Amigo querido, esta semana terminaremos de estudiar el tema que comenzamos la semana pasada: justicia y misericordia en el Antiguo Testamento. Evidentemente, Dios no está feliz con su pueblo y la causa principal de su desagrado es el formalismo religioso. Sabes, no hay peor situación que la de alguien que cree que está bien con Dios solo porque se preocupa con algunos detalles exteriores de la religión. Asiste a la iglesia regularmente, participa de la liturgia, es fiel cumplidor de los ritos y detalles de procedimiento que la iglesia demanda, canta, adora, en fin. Pero esa persona carece de una experiencia personal con Dios. Por lo tanto, su vida pues se transforma en una rutina, en una mediocridad espiritual que la propia persona no percibe, no se da cuenta. Y sin embargo, vive una experiencia sin vida. Pues esa era la situación del pueblo de Israel en la antigüedad. Y con toda seguridad es también la nuestra hoy. Y Dios no estuvo en el pasado, ni está hoy feliz con esa situación. Dios desea llevar a su pueblo a una experiencia de vida, desea reavivarlo, y dejó claro ese deseo con ilustraciones varias en la Biblia. La primera de ellas está registrada en el capítulo 37 del libro de Ezequiel. En este capítulo Dios le muestra al profeta un valle de huesos secos y le pregunta: ¿podrán revivir estos huesos? La respuesta es obvia: no, claro que no, están secos, podridos. No podrán. Esos cadáveres están en el campo de batalla muertos. Pero más que muertos, están secos. Son solo huesos. No hay la mínima esperanza de que vuelvan a vivir. Quiere decir, no hay esperanza para el ser humano. Pero Dios, Dios es Dios. Lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. Entonces, sucede lo siguiente. Ezequiel 37, 4 al 6 dice lo siguiente. Voy a leer el texto. Entonces el Señor me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que dice Dios, el Señor: huesos, voy a hacer que entre en ustedes el espíritu y ustedes volverán a vivir. Voy a poner tendones en ustedes y volveré a cubrirlos de carne y de piel. Pondré también el espíritu en ustedes y volverán a vivir. Así sabrán que yo soy el Señor. El relato completo es interesante. Deberías leer todo el capítulo 37 de Ezequiel para conocer la historia. Pero aquellos huesos, después de la palabra profética de Ezequiel, resucitan, vuelven a la vida, son reavivados. Y el mensaje central de este texto es que Dios desea a su pueblo con vida nueva. Desea que su pueblo salga del formalismo religioso, a veces del formalismo fanático en el que vive. Dios quiere que su pueblo resucite para buenas obras. Sí, porque Dios no hace nada sin sentido. Y si reaviva a su pueblo, es para algo. Y Pablo deja bien claro eso en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, cuando dice: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es resultado de las buenas obras, para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. ¿Sabes? La expresión "para realizar buenas obras" lo dice todo. Ese fue el propósito de la creación. Dios nos creó para realizar buenas obras. Y también este es el propósito de la redención. Él nos redime para buenas obras. Por lo tanto, si Dios nos reaviva, no es para que continuemos cantando felices dentro de la iglesia, entre nosotros, los cristianos, sino para que realicemos buenas obras, obras de justicia, obras de misericordia. La iglesia no es un lugar donde los cristianos se esconden por miedo de contaminarse con el mundo. La iglesia es más bien el oasis donde cargan las baterías espirituales para cumplir su misión en el mundo. Por lo tanto, nuestra vida no está centralizada en la iglesia. Es de allí que recibimos la fuerza, porque ahí Cristo promete: donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, estaré yo. Pero de ahí salimos al mundo, donde está nuestra verdadera misión. Vamos ahora a la segunda parte. Esta vez analizaremos otra ilustración del Antiguo Testamento registrada en el capítulo 47 de Ezequiel. La de los huesos secos está en el capítulo 37, pero esta está 10 capítulos para adelante, en el 47. Aquí el profeta ve un río pequeño que sale del santuario, un poco de agua en realidad, ni el río. Pero leamos Ezequiel 47 del versículo 8 al 10 para entender algo. Esta agua corre hacia la región del oriente y baja al Arabá y se pierde en el mar. Una vez que el agua entra en el mar, se vuelve agua saludable. Todos los seres vivos que naden por donde entra la corriente vivirán. Habrá muchísimos peces que, por haber desembocado allí esta agua, recibirán salud. Todo lo que entre en este río vivirá. Junto al río se pondrán los pescadores y tenderán sus redes desde Engadí hasta Eneglaín. Y las especies de los peces serán tan numerosas como las de los peces del mar grande. El mar grande era el Mediterráneo. Evidentemente, esas aguas que Ezequiel ve en la visión, que salen del santuario y al adentrarse en el desierto van aumentando de caudal hasta convertirse en un grande río. Esas aguas que salen del santuario simbolizan al Espíritu Santo que llega a la iglesia trayendo nueva vida. Eso lo explicó el propio Señor Jesucristo en Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él. El Espíritu aún no había venido, porque Jesús aún no había sido glorificado. Es interesante, estas palabras Jesús las dijo en la gran fiesta de las cabañas, donde también se realizaba la fiesta de las aguas. Y Él se refirió a las aguas que salen del santuario como las aguas que brotan del corazón del Hijo de Dios, del que ha recibido a Jesucristo. Y dice que esas aguas son el trabajo que el Espíritu Santo hace en la vida de la persona. Pero hay algo más. Todo aquel que va a Jesús y recibe el Espíritu, pues se transforma en manantial de agua viva. ¿Y qué sucede en los lugares por donde el cristiano va, este cristiano transformado por el Espíritu? ¿Qué pasa en los lugares por donde él camina? La respuesta de Dios está en Ezequiel. Dios se la dio a Ezequiel. Y ya leímos ese texto. Todos los seres vivos que naden por donde entra la corriente vivirán. Habrá muchísimos peces que, por haber desembocado allí esta agua, ¿qué agua? El cristiano transformado por el Espíritu, ahí recibirán salud. Todo lo que entre en este río vivirá. Junto al río se pondrán los pescadores. En otras palabras, somos reavivados por el Espíritu Santo, ¿para qué? Para ser una bendición, por donde vamos, en la comunidad donde vivimos, por donde el cristiano reavivado va, va también la bendición divina en una vida de servicio y obras de justicia y de misericordia. Este es el mensaje de la tercera parte de este estudio. Vamos a estudiar esto en más detalle en esta parte. La iglesia transformada en una fuente de vida y de bendición es algo extraordinario. Pero a donde el evangelio llega a través de la vida de los cristianos transformados, llega también un mar de nuevas realidades. No hay nada que el evangelio no pueda transformar. No hay agua salada que no se pueda volver agua dulce. No existe mar muerto que no pueda vivir. No hay un caso perdido para Dios. Él es el Dios de lo imposible. Hay esperanza para el pecador. No hay herencia genética que Él no pueda deshacer. Dios es Dios. Cree en eso, querido. Deposita en Él tu confianza. Llora a sus pies. Pídele fuerzas. Y Él sanará las aguas envenenadas de tu vida. Él te hará una nueva criatura y tu lugar en el reino de los cielos estará garantizado por su sangre. Así es, Dios desea traer vida nueva a su iglesia. ¿Pero para qué? Para que se vuelva en una iglesia de bendición para las personas y no simplemente para que se vuelva un club religioso, donde se reúnen una vez por semana para cantar y estudiar la Biblia. Y este pensamiento lo deja bien claro el profeta Amós, el pensamiento de que Dios no quiere un pueblo solo preocupado en la liturgia del sábado, sino que quiere un pueblo que actúe allá afuera en el mundo como representante del amor de Dios. Mira lo que dice Amós capítulo 5, versículos 21 al 24. Yo aborrezco sus fiestas solemnes, no las soporto, ni me complacen sus reuniones. Cuando me ofrezcan sus ofrendas y holocaustos, no los recibiré, ni miraré a los animales engordados que me presenten como ofrendas de paz. Alejen de mí la multitud de sus cantos. No quiero escuchar las melodías de sus liras. Prefiero que fluyan la justicia como un río y que el derecho mane como un impetuoso arroyo. ¿Ves? Aquí encontramos al pueblo de Dios convertido en un río que defiende la justicia y el derecho de los menos favorecidos. Pero ahora vayamos al libro de Apocalipsis y veremos allí de nuevo el río que sale del santuario. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 y 2. Después me mostró un río límpido de agua de vida. Era resplandeciente como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos y da su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquí encontramos de nuevo al río, pero aquí se habla de la tierra nueva donde nuestras luchas habrán llegado al fin y nos encontraremos con los redimidos de todos los tiempos. Muchos de ellos serán gente que nosotros ayudamos a encontrar en el camino. ¡Qué experiencia extraordinaria será para los hijos de Dios llegar al cielo y ver ese río! En esta tierra, el Espíritu nos hizo a nosotros ríos de bendiciones para la gente, y mucha de esa gente habrá llegado con nosotros allá al reino de los cielos para ver el verdadero río que es Cristo Jesús. En el punto cuarto de este estudio veremos Isaías 61. Necesitamos leer todo el capítulo, que está apenas formado por 11 versículos, pero yo no lo voy a hacer por falta de tiempo. Lo que quisiera decir es que este es un capítulo mesiánico. Parte de este capítulo fue leído por Jesús aquel sábado, ¿te acuerdas? Cuando entró a la sinagoga de Capernaum y le dieron el rollo para leer. Jesús dijo que este texto se cumplía en él. Él había venido a este mundo para ayudar a los necesitados. Se refería a los necesitados espirituales y físicos. Y su obra consistió en ambas cosas. Ahora, lo que me impresiona es que en el versículo 3, refiriéndose a las personas beneficiadas por su ministerio, o sea, a las personas transformadas por el Evangelio, dice a la letra lo siguiente, voy a leer Isaías 61:3. Y se les llamará robles de justicia plantados por el Señor para gloria suya. Quiere decir que los cristianos deben ser robles de justicia. Árboles de justicia, dicen otras versiones. ¿Por qué? No porque haya justicia en ellos, sino porque fueron plantados por el Señor. ¿Y para qué todo esto? Pues la respuesta del propio texto es para gloria suya. Seremos robles de justicia para gloria de Dios. Ahora, ¿te parecen estas palabras conocidas? Porque si tú vas a Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10, voy a leer añadiendo mis comentarios, porque este texto ya lo leímos más atrás, pero ahora voy a leerlo añadiendo mis comentarios. El texto de Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10, diría así: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. O sea, Él nos ha plantado. Esta fe no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Para gloria suya, dice Isaías, no para gloria del hombre. Nosotros somos hechura suya. Él nos ha plantado, dice Isaías. Hemos sido creados en Cristo Jesús. Nuevamente, Él nos ha plantado, Jesús nos ha creado. Para realizar buenas obras, somos cedros de justicia, dice Isaías, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Puedes notar el propósito de la salvación. Tanto Isaías cuanto Pablo dicen que Dios nos da vida nueva para transformarnos en agentes de bendición para el mundo. Llegamos al fin de este estudio. Volvemos aquí a la religión práctica. En los tiempos antiguos, la iglesia de Dios estaba muy, muy preocupada en cómo debería ser la verdadera adoración y vivía llena de interrogaciones. Leamos Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Tú, Israel, preguntas, ¿con qué me presentaré ante el Señor? ¿Cómo adoraré al Dios Altísimo? ¿Debo presentarme ante Él con holocaustos o con becerro de un año? ¿Le agradará al Señor recibir millares de carneros o 10,000 ríos de aceite? ¿Debo darle mi primogénito a cambio de mi rebelión? ¿Le daré el fruto de mis entrañas por los pecados que he cometido? Hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti. Y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Ah, querido, me maravilla la simplicidad divina, ¿sabes? Mientras los seres humanos gastamos horas y horas filosofando, discutiendo y argumentando sobre cómo debe ser la adoración, si este tipo de música está bien, si el otro no, ahí viene Dios y con una simplicidad admirable resuelve todo. Es como si dijera, ¿para qué te complicas la vida? Hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti. Y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Simple. El cristiano es simple. Y el cristianismo es simple de ser vivido. No hay que aumentarle nada. No hay que andar inventando cosas que no se puede hacer o que se puede hacer. Simplemente ama a Dios. Permite que sus obras de amor y de misericordia se vean en tu vida. Sé tú un manantial de agua viva. Sé un cedro de justicia. Entra en las comunidades envenenadas de injusticias, miseria y pobreza y transfórmalas en fuentes de agua dulce. Ah, esta es una amonestación a salir de la mediocridad de una religión apenas de formas. Y mira, esto no significa que la adoración no importe o que la liturgia del culto no sea importante, no. O que la observancia a los eternos principios de la santa ley de Dios ya no sea necesaria. No estoy diciendo eso. En absoluto. Lo que significa es que el verdadero cristianismo no se limita a las formas. El verdadero cristianismo sale de las cuatro paredes de la iglesia y entra en la vida de las personas afuera para ayudarlas a descubrir que hay horizontes mejores. Pues que Dios te bendiga ricamente.